Llega una semana más y los éxitos también están aquí. Yo soy Omar Dávila, bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. La lista que les presenta las mejores canciones de la semana, las más tocadas y las más pedidas por las estaciones de radio en México. ¿Y cómo sabemos esto? Porque las principales radios en la República Mexicana le muestran, le mandan, le enseñan su programación a Monitor Latino y ellos sacan el airplay, o sea, las estadísticas de cuáles son las canciones más tocadas, programadas y solicitadas por las estaciones de radio en México. Y eso es lo que revisamos aquí. Y no solamente eso, también tenemos noticias de los artistas. La semana pasada, ¿qué les comento? Alejandra Guzmán entró al hospital, Julieta Venegas ya tuvo bebé y de eso les vamos a ir platicando. También tenemos las canciones que vienen en la mira y los éxitos de los artistas. Están dando de qué hablar hoy, pero con éxitos del ayer en la máquina del tiempo. Todo eso y más aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. ¡Empezamos! 20. Este grupo se llama G-E-E. Algo así como Glee, ¿será como la serie de televisión? ¿Quién sabe? Invisible es su canción. Pides pausa, tiempo fuera, quieres aire, necesitas respirar. Se te hizo humo el corazón y no sabes a dónde irá. Tus palabras aparecen en desorden, tratas de explicar que amarme me iluminará la oscuridad. Voy a aprender a estar sin ti. No me asusta la soledad. Y tus besos solo fueron fuego frágil que se apagará. Un letrero en la pared que la lluvia de Monitor Latino. 19.